3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Corriendo y llegando tarde, pero aquí estamos, por supuesto, en Efervescencia Musical y, por supuesto, en una emisión más de este su programa favorito del mundo mundial y, por supuesto, en una emisión más con el buen Alex, que ya está con nosotros en la línea. Ahorita le damos la bienvenida para este programa de Cine Maniáticos, que como cada viernes, pues va a estar bastante, bastante padre. Va a haber recomendaciones de de series, de películas, charla, ya saben, ustedes pueden venir con nosotros a chismorrear a gusto o bien ponerse en contacto, como se les sea más práctico, más fácil. Pueden mandarnos un mensajito en el Facebook de Efervescencia Musical, que es Efervescencia Musical Voladora, así nos pueden encontrar, o bien en los siguientes números. ¡Ahí les va! ¡Chéquenle! ¡Contacto! Teléfono 597-978-5252. También estamos a través del WhatsApp 56 36 24 53 56. Síganos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Y recuerden, nuevamente, recuerden, el Facebook de Efervescencia Musical es Efervescencia Musical Voladora. Así que bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esperemos que ya estén más que prendidos, más que atentos, más que dispuestos a esta charla en Cine Maniático. Y le damos la más cordial bienvenida al buen Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo te tratan las lluvias? Hola, ¿qué tal, mi querida Chiva, amable auditorio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo creo que batallando como todo mundo, tratando de llegar a los compromisos, al trabajo y todo, pero las lluvias no han tenido piedad de nosotros. Después de una época de calor bastante intensa, ahora vienen estos periodos de lluvia, que la verdad es, está bastante copiosa. Por lo pronto, en el lugar donde me toca vivir, que es Chalco de Viesco Barrubias, en un área de Chalco, hijo, las barrancas están pero sí llenas de agua y hacen todas las travesuras que puedan hacer. Claro, por culpa de uno, ¿verdad? También. Sí, pero sí, bueno, sí, también no puedes ir así como de, ay, es la lluvia, ay, Tlalo. No. Uno colabora para que ocurran estas cosas, pero bueno, ahí estamos sorteando las vicisitudes del lugar donde nos tocó vivir, diría mi querida Cristina Pacheco. Así es, mi querida Chío, y pues de alguna manera vamos a empezar ahorita ya rápido, de golpe y porrazo, con las efemérides del día de hoy. Nada más que, ¿qué crees? Cambié la idea, espero que al amable auditorio también le guste esto. Me puse a pensar, ¿qué habrá pasado el día de hoy, un día como hoy, pero no en relación a los nacimientos y a los decesos de las estrellas de Hollywood, sino qué pasaría un día de hoy, pero dentro de la temática de las películas, es decir, dentro de su universo, dentro del universo propio de las películas? Y mira, encontré cosas muy curiosas, como por ejemplo, ¿recuerdas la película Tiburón? Sí. La primera parte. Bueno, pues entonces, en este caso fue un 5 de julio, pero de 1975, cuando Martin Brody y Matt Hooper navegan con Quint en busca del tiburón en las costas de Amity Island. Entonces, fíjate, qué curioso, sí encontré este tipo de datos. Sí, curioso. Incluso ¿sí? Hubo otro, si me permites hacer claro. Un paréntesis, que también fue como de un día como hoy, de hace no sé qué, que fue creo que en este mes, no específicamente un día como hoy, pero fue en este mes, del estreno de la segunda parte de Terminator, hace más de 30 años. Y yo decía, ¡ay, mi espalda! Sí. Sí. Sí, pareciera que el tiempo no pasa rápido, pero sí, ya das la vuelta y dices, santa madre, pues ¿cuántos años tengo? Sí, ¿no? Y yo es muy cierto. Yo soy la flor de mi juventud. ¿Verdad? Sí, o sea, luego nos cuestionamos, pero ¿qué importa un número? Eso no nos define. Y pues sí, me queda chido. Otro, fíjate, otro 5 de julio, pero de 1976. Forrest Gump se levanta con ganas de correr y abandona su casa en Greenbow, ahí en Alabama, en dirección al mar. ¿Cómo ves? Fue un 5 de julio, pero de 1976, dentro de la realidad de esa película, por supuesto. Sí. Cuando le dio por correr. ¿Sí? Y darle muchas ideas a todas las personas que se topaban con él. Exactamente. Entre ellos, el creador de la carita feliz, ¿no? Del smiley, me parece. Sí, así sí, es. Sí. Mira, también fue un 5 de julio, pero de 1982, cuando los alienígenas son trasladados desde la nave nodriza hasta el Distrito 9 en Johannesburgo, ahí en Sudáfrica, en la película llamada precisamente Distrito 9. ¿Te acuerdas de esa peli? Estoy tratando de acordar, porque hay como muchas películas de hace algunos ayeres de Aliens, que era como la primera parte de, ¿cómo podremos decir? Como que se hizo como mucho, muy en boga, el área 51, y que ahí había algo y que había algo y todo el rollo y medio. Sí. ¿No? Uh-huh. En este caso, fíjate que es una película como documental, obviamente es una ficción, pero es una película documental retratada en ese sentido, pero la verdad es que es una película muy, muy interesante, y pues nos quedamos con ganas de una continuación que pues hasta el momento todavía no tiene luz verde, pero pues esperemos que en breve pues haya más oportunidades para ver qué fue lo que pasó con los personajes principales. Y esto fue un 5 de julio de 1982 dentro de la del universo de esa película misma. Y también creo que una fecha emblemática que fue el 5 de julio de 1996, digamos que pasadito después del 4 de julio, los alienígenas son finalmente derrotados con la ayuda del presidente y los mandos de un cazabombarderos en Independence Day. ¿Te acuerdas de aquella película? De la independencia con el señor Will Smith. Antes de que le fuera bastante mal con esa mujer malagradecida con la que se casó, pero bueno. Híjole, pues es que también ella estaba como en muchos proyectos. Bueno, no nos vamos a meter ahí porque si no me voy a enojar. Estamos en terreno peligroso. Sí. Pero bueno. Es una de las películas, creo yo, que también con el paso del tiempo se volvieron como pues repetitivas en muchos canales. Sin embargo, no te cansas de ver, creo yo. Porque a mí no me pasa, ¿verdad? A mí no, yo no me canso de verla. Y la ponen una y otra y otra y otra vez y siempre la veo. No importa en qué momento la agarre. Pero lo que sí es que, por ejemplo, la segunda parte no estuvo como muy chida. Llegó mucho tiempo después, Michecho. Muchísimo tiempo después. Sí. Pero a pesar de eso, fue creo que una, me atrevería a decir que fue una de las segundas partes de las películas que no fue bien recibida. No, la verdad pasó bastante tiempo desangelada, larga, precisamente, y una producción que no recuperó siquiera su costo de inversión. Y pues una lástima, porque bueno, también hay que aclarar, tampoco era una excelente obra maestra, pero pues uno pensaría que debido a la nostalgia y debido a los éxitos obtenidos con la primera parte, pudo haber funcionado, y la verdad no fue así. Pues así ocurrió un 5 de julio de 1996, cuando el presidente, que era Bill Paxton, ¿verdad? Recuerdo que era Bill Paxton el presidente, se enfrenta a los alienígenas y pues la gente en la Tierra derrota a estos extraterrestres feos. Sí, en donde, ¿por qué no? México también fue un lugar destruido, ¿no? Fue como, estaba destruido al 100% o algo así, ¿no? Así es, sí, la verdad, sí. Y pues bueno, ya en la segunda parte, acuérdate que piden asilo, ¿no? Sí. Los norteamericanos para con México, a cambio de la disculpa y el perdón de la deuda externa, me parece. Está bien, ¿no? Un poco de venganza cinematográfica. ¿Verdad? Bueno, por lo menos hizo justicia en una parte, pero bueno. Y fíjate, también hablando de cosas así y algo truculentas, también un 5 de julio, pero del año 2000, Hannibal Lecter abandona los Estados Unidos en avión y deja un trozo del cerebro de Krendel, el personaje con el que pues fue ultimado, ¿verdad? Como regalo a un joven, ¿te acuerdas que se lo da a probar? Ah, cuando le abre la ¿qué está comiendo? Ajá, ¿qué está comiendo? Y ya le da a probar el pedacito. Sí. En la película, esto fue en la película Hannibal, allá en el lejano 2000, ya 24 años, chío. Te digo que de repente es así como de, ay, mi espalda ya me dio otro calambre. Y esa película la vi en el cine, no puedo creer que haya pasado 24 años ya tan rápido, pero bueno, así ocurrió, mi querida chiva, esas son algunas de las fechas importantes dentro del mundo cinematográfico, evidentemente, dentro de las historias de estas películas que hemos mencionado. Tiburón, Forrest Gump, Distrito 9, Día de la Independencia y Hannibal. Que fueron buenas películas, que son buenas películas, o sea, fueron buenas películas en sus estrenos, sí. Son todavía buenas películas. A mí me sigue impactando como todas estas partes de efectos de visuales que hicieron en Forrest Gump y que muchos de ellos... fueron tomas reales, ¿no? Nada más hicieron ahí una situación casi de Photoshop más profesional, obviamente. Entonces ves ahí a Forrest Gump interpretado por Tom Hanks. Creo que ganó en un Oscar de efectos visuales, ¿no? Sí, ganó como se llevó como muchos premios. Sí. Y sí, todavía me sigue impactando, ¿no? Esos datos. Esas cuestiones. Y que se sigue disfrutando, ¿no? O sea, incluso creo que es una de las películas que también tienes que ver antes de que termine el año para que puedas pasar el año nuevo con el Teniente Dan. Definitivamente, ya ves que se hacen hasta maratones y todo ese tipo de cosas para que en el momento y en el momento exacto y en el momento justo estemos celebrando. Definitivamente. Y sí, efectivamente, sí ganó ese premio. Ese Oscar a mejores efectos visuales, fíjate que sí lo ganó. Okay. Bueno, pues tenemos que irnos a un cortecito, mi querido Alex. Pero sí, antes de eso, queremos pues mandar un saludo a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, porque pues estamos aquí en el chisme cinematográfico, pero pues la botanita no puede faltar, ¿verdad? No, entonces, definitivamente, pues, menos en este día, unas buenas botanas con tortillas. Sí, unos totopitos con guacamolito. No, pues imagínate, con poco cilantro, porque el cilantro está re caro. Sí, ¿cómo ves que ya ahora lo venden hasta por gramo? Ándale. Sí, eso es como de, ay, Diosito, a ver, demuéstrame tu amor, dame un manojo de cilantro. Sí, no, ya no vamos a ver eso, por lo menos en este momento no, pero bueno, aunque sea una pizca de cilantro. Sí, una pizquita, para que le dé sabor. Y por supuesto, pues los totopos con tortillas Don Pon, recuerden, los podemos encontrar en la tiendita de la esquina, y aparte también ya están los totopos de sabores, entonces hay de chipotle, hay de, a mí los que me gustaron fueron los de queso con jalapeño, mira, muy, sí, muy, muy ricos. Así que los podemos conseguir Tortillas Don Pon en la tiendita de la esquina. Hacemos el corte y vamos por unos totopos para seguirle chismeando, porque viene la cartelera y está bastante, bastante padre. Así que pues un agradecimiento y un abrazo a nuestros amigos de Tortillas Don Pon por estar con nosotros, y se los recomendamos. Y también antes de irnos, queremos mandarle un saludo y una felicitación para Oscar Flores, que cumple 44 años de edad, de parte de su familia, de sus papás, de sus hermanos, que Dios lo bendiga, que también le dicen que todos lo quieren mucho y que todo lo hacen por él. Y bueno, pues nos piden las mañanitas, así que vamos a ponerle las mañanitas y ojalá inviten al pastel, ¿sale? Sí. Pues muchas felicidades para Oscar, ¿verdad? El buen Oscar, que cumpla 44 felices, y esta es una nueva oportunidad para darle 365 días en esta nueva vuelta al sol. ¡Felicidades! Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cine Maniáticos, en Efervescencia Musical. Y ya que fuimos por la botanita, bueno, pues también queremos agradecerle a Café Chapitel Galería, porque bueno, pues gracias a ello corre el café por su cuenta. Cafecito rico, sabroso. El chocolatito también está bien rico, así que ese café o chocolate o algo calientito, pues, ¿no? Porque de todos modos está haciendo solecito, pero de que se siente frito. Así que, pues un café rico ahí con Café Chapitel Galería. Recuerden, están ubicados en Avenida San Juan número 5, esto en Santiago Tepopula, en Tenango del Aire. Y también el local número 9 en Ayapango, en el corredor turístico gastroartesanal. Café rico y también tienen desayunos buffet. Bueno, tienen todo lo que nos ofrece una cafetería, pero todo bien, bien, bien rico. Así que ya preparado el café, gracias a Café Chapitel. Así que bueno, pues ya tengo mi cafecito, Alex. Y espero que también tú ya tengas tu cafecito, porque pues vamos a empezar a chismear esto de la cartelera. No, creo que sí, ya aquí todo puesto, listo y dispuesto para que podamos hablar precisamente de estos estrenos que la verdad son fantásticos. Tenía mucho tiempo que quería ver unas buenas películas y mira, hasta que por fin se dio la fecha. Resulta que la semana pasada que no pudimos hacer programa, pero bueno, me fui la verdad bastante, ¿cómo se dice? Pues algo así como que no quería ir al cine yo, todo resignado. Voy a ver Un Lugar en Silencio, día uno. Así como sufrí. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, mejor que me castiguen de esta manera. Sí, sufrí bastante, pero bueno. No, qué barbaridad. La verdad, esta saga que fue escrita en 2014, fíjate, y que vio la luz en el año 2017-2018, definitivamente va increchendo, va camino arriba, cuesta arriba. Y las dos primeras partes que fueron espectaculares, la verdad que son de mis grandes, grandes películas favoritas de terror, que sin duda alguna pues la han funcionado bastante bien. Y resulta que nos topamos con Un Lugar en Silencio, día uno. Mira, mi querida Chío, la verdad la película ha desatado críticas un tanto pues diversas en el sentido de que pues esperaba la gente ver un producto donde se nos explicara prácticamente cómo había sido el arribo de estas criaturas extraterrestres al planeta Tierra, y resulta que estamos viendo una variación de algo que ya habíamos visto en el otro par de películas anteriores, pero que aquí lo desarrollan en el marco de la ciudad de Nueva York, precisamente, y en él, bueno, también como telón de fondo, tres personajes, porque vamos a incluir un gatito que definitivamente creo que se roba la película. La verdad, son dos personajes que están desesperanzados, un personaje que definitivamente ya no tiene razón de seguir vivo, a pesar de que pues se ha excedido en el tiempo de vida que le dieron, en este caso, que es Lupita Nyong'o. Hijo, la verdad, qué bárbara. Ahora entiendo por qué le dieron ese Oscar hace unos años. Creo que nunca mejor dado un premio Oscar, porque esta mujer se come la pantalla, mi querida Chío. La verdad, las participaciones que tiene, la construcción del personaje, esos matices, esa mirada, todo prácticamente lo dice a través de la mirada, a través de sus gesticulaciones. Difícil que una persona hoy día pueda hacer este tipo de actuaciones, en el sentido de, hablando de términos de actores jóvenes. Lupita Nyong'o también es una actriz joven, y definitivamente sí, cae en sus espaldas el peso de esta franquicia, que de verdad me pareció una muy buena película, me pareció una muy buena ejecución, sobre todo una ejecución dramática, Chío, porque siento, y esa es una de las cosas en las que la película ha tenido algunos problemas, la gente que ha seguido la primera parte y la segunda esperaban una explicación de estos seres que atacan el corazón de Nueva York, y pues esperaban, no sé qué esperaban ver, la verdad yo creo que esperaban ver, pues no sé, un archivo clasificado, y que en ese archivo pues explicaran qué onda con lo de las criaturas y todo ello. Pero el director, que en este caso no es John Krasinski, que afortunadamente, o bueno, afortunado o desafortunadamente, dejó la película en manos pues de otra persona, pues a mí me pareció, la verdad, creo que hasta cierto punto una idea muy muy interesante, porque este director llamado Michael Sarnowski, es quien toma la batuta de este proyecto a lo largo de 1 hora 40 minutos. Y pues también pone en esta situación de la historia este personaje de Joseph Quinn, que es el personaje, ahorita lo olvido, el que actuó en Stranger Things, el chico rockerillo, ese muchacho, qué bárbaro, qué salto gigante de ese personaje de Stranger Things a este personaje también, que lo encontramos un tanto desvalido, un tanto desprotegido fuera de su Inglaterra natal, porque en el mood de la película nos están contando que pues él vino a estudiar a Estados Unidos y que pues prácticamente tiene a nadie en ese lugar, y la persona que se encuentra de manera accidental es a Lupita Nyong'o a través de el gato, que es el gato de Lupita Nyong'o, precisamente ese personaje llamado Samantha, y que pues de alguna manera pues se encuentran Samantha, en este caso el gato Frodo, y este personaje que pues de alguna manera pues sí funcionan como tres personajes interesantes. Es una película dramática, es una película hasta cierto punto más íntima en el sentido del desarrollo de los personajes, y con el telón de fondo de esta invasión de extraterrestres. A mí me pareció una película muy buena, muy redonda, pero sobre todo por cuestiones actorales, creo que sin duda alguna, si lo que queremos buscar o ver en esta nueva cinta es la explicación acerca de los extraterrestres, que sí nos dan una explicación más allá de lo que hemos visto en la primera y en la segunda parte. En este caso vemos cosas que no habíamos visto en las anteriores, descubrimos algunas debilidades y algunas fortalezas que no nos habían sido explicadas en la primera y segunda parte. Aquí sí lo vamos a encontrar de una manera un poco, pues ahí velada, medio diluida, pero sí lo vamos a encontrar. Sin embargo, no es el objetivo de la película. El gato Frodo, la chica Samantha, y bueno, este personaje, ahorita olvidé el nombre, discúlpame, Gio, pero la verdad, estos tres personajes llenan prácticamente todo el tiempo de pantalla, que es 1 hora 40 minutos. La verdad, la película se va rapidísimo y encontramos de todo, encontramos drama, te pones a chillar, te pones tenso, hay situaciones de sobresaltos muy bien logradas, el diseño de las criaturas está muy bien hecho, y definitivamente creo que vale la pena muchísimo ver esta tercera parte. Sí, a mí también me gustó mucho. Yo también llevaba como expectativas altas, y también estaba así como que no me decepcione, por favor, que no me decepcione. Y uno de los retos, creo yo, desde la primera película, obviamente, es que todo el ejercicio actoral... Sí, es desde la primera. Desde la primera. Sí. O sea, es con gestos, con ademanes, o sea, porque es una película en donde los diálogos son muy pocos. Entonces, te tiene que dar el susto, la añoranza, o sea, todas estas emociones, sí, te las tienen que dar con sus gestos, con su actuación, obviamente. Con su mirada. Y yo creo que esta, salvo tu mejor opinión, mi querido Alex, yo creo que esta sí juega mucho contigo, sentimentalmente hablando. Parece como acá el novio querendón. Sí. Pero en buena onda, ¿no? Porque sí te manda... es una montaña rusa de emociones. Porque hay escenas como muy emotivas, o sea, que sí te llegan al corazón, al cocoro, que sí te maneja como queriendo sacarte la lagrimita de Remy. Y hay otras en donde estás con el corazón acá en la garganta, porque angustia el asunto, ¿no? De que corran, griten, hagan algo, porque yo en su lugar ya me hubieran muerto, porque seguramente hubiera gritado, ¿no? No sé, o sea, sí fue como un juego de emociones en buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Que te llevan de la mano estos tres personajes. Ajá. Obviamente amas a Frodo, ¿no? Y si es así como, sí, no, que no le haga nada al gatito, por favor. Sí, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Pero sí, esta película sí me gustó, sí está como que encuentras de todo un poquito. Sí, definitivamente. Jugaron muy bien en ese sentido. Y creo que desde la primera película los personajes nos importan. Eso es cuando el guión es definitivamente bien trabajado antes de que pase a la producción y antes de que pase a, pues en este caso, a ser interpretado por los actores ahí te das cuenta que hay bastantes horas de trabajo de guión. Definitivamente el guión tiene muchísimo que ver, y por supuesto los actores que interpretan a todos estos personajes que hemos visto a lo largo de tres partes han sido definitivamente las mejores opciones que se han encontrado. Tenemos a Cillian Murphy, a Jung Jung-soo, tenemos al mismo matrimonio de Krasinski, tenemos a la chica, a su hija, que era la chica sordomuda, que en realidad sí era una chica sordomuda, tenemos a Lupita Nyong'o, vaya, o sea, ha sido una cantidad de actores que no han dejado en mal, por supuesto, el guión. Ha sido un guión muy interesante, ha sido una película bastante interesante, una perspectiva diferente, porque bueno, a partir desde la película 1, pues ya se han soltado bastantes teorías, que si son extraterrestres propiamente dichos, que si son armas de destrucción masiva pero generadas en la Tierra, en fin, un sinfín de cosas que sigue envolviendo a los personajes, en este caso a los ángeles de la muerte, que así se les llama a estos personajes malos que llegan a, pues, destruyendo toda clase de vida humana en este sentido en la Tierra. Y pues yo siento, me queda chido lo que tú opines, que para mí debería de quedarse en ese misterio y no tratar de revelarlo. Creo que estas películas nos han llevado en ese sentido. No quieren meterse mucho con las criaturas porque si no perdería el encanto de descubrir ese tipo de origen de estos seres, de estas criaturas. Y pues para mí, como fiel seguidor de esta saga, y no porque sea yo concesivo ni permisivo, pero creo que a mí me gustó más este tratamiento emocional de los personajes y ver realmente las reacciones de los personajes, más allá de ver más explosiones y pues matazones, y que sí las hay, insisto, sí las hay, pero siento que es una película que más se va por esa cuestión, por ese derrotero, y que pues si tú estás dispuesto a darle la oportunidad en ese sentido, la película va a funcionar perfectamente. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que podrían manejarlo poco a poquito, o sea, resguardando como el misterio, soltando poco a poquito la información, porque ahorita que estabas diciendo todo esto de que no se reveló como mucho, ¿no?, el origen de estas cosas, y que uno quisiera saber, ¿no? Y sí, yo también así como de saber si se sale pues de dónde sale, ¿no? Porque en las otras películas ya la situación ya está, ¿no? Sí, sí. Y desde la primera película, en los primeros 10 minutos, ya tienes un trauma cinematográfico. Sí. Pero nunca te dicen de dónde vienen, ¿no? Tú las ves y dices, no, pues ¿qué onda, no? Con estas cosas. Sí. Y aquí tampoco te lo dicen, pero no sé si te pasó, menos de la mitad de la película, yo ya no me estaba preguntando de dónde venían, sino más bien me estaba preguntando cómo se iban a salvar las personas. A salvar, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente te soltaban dos, tres cosas y tú decías, ah, la juntabas con la anterior, ¿no? Ah, está chido, ah, está chido. Pero creo que no te molestó o no molestaba el hecho de no saber de dónde salieron. O sea, de repente, no es spoiler, porque finalmente está en el tráiler, ¿no? Pero de repente aparecen unas bolas de fuego y parecen como meteoritos, y empieza el caos total, ¿no? Entonces, entonces llegaron pues del cielo, ¿no? O de dónde. O sea, empiezas a hacer tus teorías. Pero a partir de ahí no te dicen su naturaleza, ¿no? Así es. A partir de ahí es la cuenta regresiva, más bien para poderte salvar, ¿no? Así es. Entonces yo creo que si lo van dejando poco a poquito, o sea, la información de dónde vienen, qué hacen y todo el rollo y medio, bueno, ya sabemos qué hacen, si lo van dejando como poco a poquito y también cuidado como lo han hecho desde la primera película, creo que el misterio, en lugar de ser algo que te incomode, es algo que te va a seguir atrayendo a los cines. Así es, generar esta incertidumbre, esa cuestión de conocer más acerca de todo ese universo, y que pues yo creo, si esta película tiene un recibimiento en taquilla, están hablando de que va a haber una parte cuarta parte de esta saga, y que yo siento que la tiene bien merecida el Chío, porque se puede explorar tanto, la verdad, tanto, aunque muchos han dicho, no, es que es una variación de lo mismo. Pues sí, pero la verdad, estuvo en manos de otro director y el sentido de la película fue otro. Imagínate que el sentido de la película fuera más metafórico, creo que también le da otro tipo de saborcito a los personajes y otro tipo de sabor a la historia misma, y creo que pues sí, definitivamente todos los elementos funcionan. El gato, Frodo, de verdad que caray, yo quiero un gato así. Sí, yo nada más así como de, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Que alguien piense en el gato, ¿no? Pero el gato te lleva suerte que cualquiera, le digo, humor negro, ¿no? Pero el gato tuvo más suerte que cualquier humano que se les atravesaba a las criaturas. Y que te debe entender que era un gato, un animal muy inteligente. Porque, pues, yo me acuerdo que una vez solamente me aulló a lo largo de toda la película. Sí, una, dos veces a lo mucho. Y y obviamente, pues para que no atraigas a las criaturas, pues tenías que estar en silencio, ¿no? Imagínate. Exacto. El reto de que un gato no maulle, ¿no? Que sí. Un perro no ladre, o sea, que algún animal no haga algún sonido y que te entienda, ¿no? Que tiene que estar como pues tranquilo, sereno y en paz. Sí. Y que a la vez te preocupes por el gato, sí. Así como te preocupas como por otros seres humanos, pero que te preocupes por el gato, pero que a la vez digas, qué gato tan suertudo. Sí, definitivamente, y creo que es uno de los detallitos que algunas personas que han ido a ver la película pues les ha parecido algo exagerado, pero digo, a lo mejor no han tenido mascotas. Yo tengo una gatita que hace exactamente lo mismo, no habla, no dice nada, es muy tranquila, no molesta en absoluto. Y entonces para mí sí es creíble en ese sentido que hay animalitos que de veras no hagan nada de ruido, en este caso hablando de gatos propiamente. Uh-huh. Es que yo creo que esto es como es parte del juego del director de meter a un animal esta parte de la ternura de los animales, ¿no? Y que también no solamente te enfoques en otras cosas, sino que te agrega a este saquito de emociones una más, ¿no? Sí. Porque de una u otra manera vas a estar preocupada por el gato, por el perro, etc., ¿no? Como la más reciente de Terminator, donde salió un perro también. Sí, sí. Y que todo el mundo, igual que yo también, ¿no? Así como de, no, no, no, por favor, que no le haga nada al perrito, que no le haga nada al perrito, me voy a portar bien en esta semana. Y que es un factor extra para también jugar con tus emociones como espectador, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, y que te interesen los personajes de entrada, eso, ajá, es lo más importante, porque pueden ser esos elementos, pero si el personaje no te importa, pues no se logra este efecto deseado. Sí, y a la vez también pues... Es que yo creo que hicieron un triángulo ahí como casi, casi perfecto entre Lupita, el chico y el gato. Sí. Que estabas sí, así sí. Como de no, no, no, espérense, no pueden avanzar porque les falta uno. Son tres, órale, tres, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y que se hace ahí como estos tres hacen un solo, para ti, hacen un solo personaje y es como la parte de la fortaleza para sí. La misma película. Pues sí, así como lo acabas de mencionar ahorita, siento, sí, fíjate que no lo había visto de esa manera, los tres personajes tienen características muy determinadas, en este caso Lupita Nyong'o con esa, pues esa, no desesperanza, mejor dicho, esa cuestión de conformidad con su destino, ella ya sabe que va a morir, punto. El otro personaje que está en un lugar, pues que no es el suyo, no es casa, pero tiene esa esperanza de lograr consumar el sueño por el cual vino. Y en este caso, la habilidad de una persona que está silente, de un ser que es silente, pero que es precavido, pero que también se mete en líos, pero que al final no tiene ningún problema, yo creo que es prácticamente parte, o mejor dicho, características muy, muy pegadas, muy, muy naturales del ser humano, ¿no? Esa conformidad, ese sentido de o espíritu de lucha, de sobrevivir, de vencer tus propios miedos y de tener esa astucia sin que, pues, a lo largo de todas las vicisitudes te pueda pasar algo. Creo que sí, definitivamente marcan esas características del ser humano estos tres personajes de alguna manera en un telón de fondo caótico, apocalíptico, pero que al final del día hemos visto que 9 meses después, como fue la primera película, pues de alguna manera el ser humano se logra adaptar. Sí, y aparte, pues, adaptar en, no sé si llamarlo en un buen modo, porque finalmente tienen que sobrevivir, ¿no? Y el silencio es su, su mejor opción, ¿no? Sí, sí, claro. O adaptarse en mala onda, porque el silencio es su mejor opción cuando estás en un lugar caótico. Y yo creo que también esa es otra de las cosas que tiene la del día uno, que empieza en una de las ciudades más caóticas y más ruidosas del mundo. Sí, sí. cómo de un momento a otro el panorama cambia y el escenario cambia. Cuando el bombardeo en la película, hijo, la verdad sí es una escena muy, muy fea de ver, porque prácticamente los están sentenciando ya a morir. Entonces ahí nos damos cuenta de que la persistencia, las ganas de realizar las cosas, la tenacidad del ser humano lo lleva a que, pues no porque el Estado lo diga, pues así va a ocurrir, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, es ese sentido de supervivencia y de, pues, manejar y de jalar prácticamente todo lo que tenemos en el corazón, en la mente, como seres humanos. Efectivamente, es una película muy, muy buena. Si no han tenido la oportunidad de verla, véanla. Tiene bastantes capas de lectura. Y creo que si ustedes van en busca de emociones, la van a obtener. Si van en busca de algo dramático, lo van a obtener. Si van en busca de sobresaltos, lo van a obtener. Pero sobre todo, si van a buscar una película, pues, donde se magnifican hasta cierto punto los valores humanos, esas cosas que nos hacen ser humano, ahí las van a ver reflejadas en un telón de fondo bastante apocalíptico, pero por cierto, muy interesante. Sí, así es. Y bueno, pues nos alargamos un poquito con esta película, pero vale la pena, porque la neta, sí, toda la franquicia vale la pena. Si ustedes no las han visto, véanla desde la primera película, que entonces estamos hablando que ese del día uno no es la primera película. En la línea temporal sí sería la primera película. Es la primera, luego sería la segunda. Y luego, La segunda sería la segunda y la tercera sería la primera. Ándale, no, sí, está enredado, pero sí, así merengues. Así es, porque sí vale la pena estas películas. Obviamente, si son de las personas que no sé si te has dado cuenta que de repente hay tanto silencio que te desesperas un poquito. Sí, entonces, sí. Si son personas que no soportan el silencio, yo creo que con esta película sí van a tener un poquito de problemas o mucho de problemas, pero sí. En su gran mayoría sí se disfrutan, ¿no? Sí, definitivamente, pero es una muy buena opción ver estas películas y esperemos que puedan ver la trilogía completa. La verdad vale muy bien la pena y creo que para este fin de semana sería fantástico que vean las dos anteriores y esta, que la vayan a ver. Ándale. Y bueno, pues vamos a un corte, mi querido Alex. Nos claro nos fuimos un poquito, pero de todos modos, insisto, valió la pena porque estaba bien chido el chisme, ni siquiera me había dado cuenta de la hora. Con eso te digo todo. Y bueno, imagínate. Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Jury Home. Bueno, pues si quieren rentar, vender o comprar o demás una propiedad, obviamente que sea suya, legalmente suya. Jury Home les ayuda. Tiene asesores titulados y certificados que podrán ayudarnos con cualquier servicio inmobiliario. Contáctense al 55 55 11 66 02 o bien al 55 36 72 89 40. Jury Home bienesraíces.com es su página web. Y bueno, pues ellos son de Chalco, de ahí precisamente de tus terruños, querido Alex. Ahí están los de Jury Home. Así que si quieres comprar una casa, un depa o algo así, pues te queda en corto ahí en Chalco. En Chalco, rapidísimo. Pues entonces habrá que ir porque hace falta también. Sí. Bueno, pues vamos al corte. Enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues seguimos con más aquí en Efervescencia Musical. Tenemos otra película de cartelera, mi querido Alex. Sí, definitivamente sí. Y mira, esta película también ya tenía bastantes ganas de verla. Me había esperado que ya estaba en algunas plataformas, ya la habían liberado, en algunas plataformas no oficiales. Me esperé a verla en cine y creo que, pues la verdad, sí valió la pena verla. Fíjate que este proyecto de este director llamado Ty West es uno de los proyectos pues más interesantes que he visto en últimos tiempos, perteneciendo a este universo de las películas del estudio A24. Entonces, he visto, la verdad, las dos películas anteriores, como lo fueron X y como lo fue Pearl, que son dos películas protagonizadas por una soberbia, genial y fantástica actriz llamada Mia Goth. No sé si ya la ubiques, mi querida Chío, pero definitivamente, ¡qué bárbara! ¡Qué actriz! ¡Qué tipa! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Llenar también una película, esos close-ups, esos movimientos de cámara, esa intención de los personajes, esa, ¿cómo llamarlo? Es mimetizarte con el guión, mimetizarte con tu personaje y hacerlo creíble, pasar por plastas de maquillaje en el caso de la película X, porque ahí la hizo de una anciana loca, enferma, junto con su marido. Y en esta segunda película llamada Pearl, donde pues interpreta a una chica que es muy aspiracional, que quiere ser una actriz, que quiere participar en una obra de teatro y que no le dan una oportunidad de poderlo realizar, y vemos que llega hasta las últimas consecuencias con tal de quitarse el yugo materno, porque qué mamá tan recalcitrante, qué mamá tan horrible tiene este personaje, qué destino tan espantoso con un papá atado a una silla de ruedas y pues matando prácticamente todas sus aspiraciones y todos sus sueños hasta llevarla al borde de la locura. Definitivamente Mia Goth, qué bárbara, soberbia actriz. Y en esa última parte de Pearl, en el momento de los créditos finales, esa mirada que nos dice mucho más de lo que nos dijo en la película propiamente dicha de Pearl. Y bueno, pues vamos a ver este personaje cómo va siguiendo esas aventuras, esas peripecias. Otra cosa que también es importante rescatar, que el estilo de Ty West es un estilo fantástico, porque ha hecho del trabajo de la edición, pero sobre todo de la fotografía y del diseño de producción, abarcando estas épocas de la Guerra Mundial y luego la época previa, época de los 60, más o menos, y ahora abordando la época de los 80. No, hombre, mi querida Chío, es un trabajo de fotografía, un trabajo de cinematografía, una atención a los detalles que dices, ¿cómo leíste este canijo para abordar tres fotografías distintas, tres maneras de dirigir de una forma diferente? Y pues tú estás viendo Max, tú estás viendo X, tú estás viendo Pearl y estás viendo Maxine, y definitivamente te llevan a la época que están retratando. Es más, hasta el aire podríamos decir que era de la época que este hombre está retratando en sus películas. ¡Qué barbaridad! Creo que son tres materiales dignos también de verse, mi querida Chío. Sí, es una trilogía bastante interesante, bastante buena, que sí te pone en algunas tomas sí te pone la piel de gallina, ¿no? Sí. Yo voy a ser sincera, yo de toda esta trilogía solamente he visto la de X, sí, y como la mitad de Pearl, voy a ser sincera. Sí, sí. Pero sí me gustaron. No sé por qué ya no terminé de ver la de Perth. Pero, sí, bueno, la situación está en que sí están buenas estos productos. Obviamente también hay que tener en cuenta, tener un poquito de, no sé si llamarlo estómago duro, ¿no? Porque sí hay escenas un poco fuertes, de violencia sobre todo. Sí. Entonces, sí hay que ir como con esa parte, pero son productos bastante interesantes. Y yo creo, metiéndonos un poquito en esta toda este marketing de toda esta trilogía, yo creo que estas películas empezaron a tener un poco más de realce después de Merlina, del éxito de Merlina, y les voy a decir por qué. Porque en una de ellas está Jenna Ortega, precisamente. ¿No? Así es. Entonces, voltearon a verla, exactamente, sí, voltearon a verla porque sabían que estaba ahí Jenna Ortega en un personaje un poco más atrevido, ¿no? Sí, y yo creo que también por eso fueron a verla, por una situación de morbo. pero voltearon a verla y de repente dijeron, ah, churren, este, personas que no la veían, no las conocían, dijeron, este producto está bueno. Entonces empieza como esta, este segundo aire para esta trilogía. Sí, definitivamente sí, es muy cierto, mi querida Chío, porque en X, Jenna Ortega hace una aparición fantástica y definitivamente se quitó ese tufo de actriz, llamémosle hasta cierto punto infantil, podríamos decir, para dar este gran salto de estas películas, que ya son unas películas duras, son duras de ver, definitivamente, y no asociarías la imagen de Jenna Ortega con un, pues, un personaje tan ultimado, tan violentamente, como fue el de ella. Y entonces, pues ahí nos damos cuenta del rango actoral, del diapasón actoral de todos estos, pues estas grandes estrellas y luminarias de Hollywood, y pues definitivamente, pues también insisto, la presencia de Mia Goth en escena, en pantalla, y la musicalización de Marco Beltrami, por lo que fue en la primera parte, vaya, bastantes personajes importantes en todos sus renglones, pues no iban a demeritar, no iban a ser un producto menor, y pues vamos a ver que este es el cierre de esa trilogía, definitivamente creo que es una cosa muy buena de ver. Sí, ya en términos de un balance de las tres películas, puedo decirte que la primer película, o la más fuerte, la más acabada, la más perfecta en términos de dirección y de lo que ofrece como mensaje, sería Pearl, quedaría en primer lugar. En segundo lugar, pues quedaría la primera película, que fue X, y en este tercer puesto quedaría el cierre de la trilogía, como lo es Maxine. ¿Y por qué? Porque, mira, no, insisto, no es una mala película, todos los departamentos están muy bien cuidados, muy bien logrados, pero vemos cómo se le da un poquito más importancia a los antagonistas y a estos personajes que hasta cierto punto pudieran parecer secundarios que a la misma protagonista, como lo es Maxine. Creo que sí le faltó un poco de contundencia en el cierre de la trilogía, pero no es un mal producto. Sin embargo, habrá que verlo en conjunto para que pues uno saque sus propias conclusiones, pero definitivamente no demerita. La verdad es una película muy, muy, muy, muy padre, también es muy disfrutable de ver por todos los renglones que acabo de decir, pero sobre todo por esa estética ochentera, porque ahora se desarrolla la película en Los Ángeles en 1985, y estamos hablando de pues prácticamente un universo en sí mismo en cuanto a la ambientación, en cuanto a la ropa, la musicalización y todo ese tipo de cosas que cuando uno la ve, definitivamente dices, estos sí eran los 80. Entonces, así como cuando vemos Pearl decimos, no, esto sí es fines de los 70, y cuando vemos Maxine, sí, esto tuvo que haber sido a fines de la Guerra Mundial. Entonces, ahí vemos cómo esa capacidad camaleónica del director para poderse adaptar a las épocas, poder retratar bien, hacer una buena película y tener muy buenos actores. En este sentido, también está este Giancarlo Esposito en Zamas, imagínate, este tremendo, tremendo actorazo, que también está ahí en esta película, y la verdad, pues no, la verdad muy muy bien, mi querido Chío, creo que es una de las cosas que vale la pena también ver en el cine. Espero que se den la oportunidad este fin de semana para poderlo hacer. También sale Kevin Bacon, ¿no? Así es. Así que todas las fans de Kevin Bacon, hay que ir a verla. Es un ejercicio actoral definitivamente también muy bueno, muy muy bueno, e insisto, pasa lo mismo que con Un Lugar en Silencio. Vean las dos partes anteriores para que tengan una visión en conjunto de este producto, y definitivamente no les va a decepcionar, no les va a decepcionar. Verán ustedes que pues es un personaje interesante. Se encuentra Bobby Cannavale, Michael Moynagan, Elizabeth Debicki, Giancarlo Esposito, Kevin Bacon, Lily Collins, o sea, todo este conjunto actoral, la verdad, muy, muy interesante. Película distribuida por Universal Pictures, casi 2 horas, 1 hora 45 minutos. Dirige Ty West la película en cuestión, pues se llama Maxine. Y por supuesto, llevando las riendas de este producto, la fantástica Mia Goth. Bueno, pues ahí está. Esta es una excelente recomendación para este fin de semana. E insisto. Pues si a ustedes les gusta como este tipo de cine un poco duro, pues vayan, la van a disfrutar. En verdad, toda esta trilogía vale mucho la pena, y yo creo que sí está bien manejada, sí está bien pensada como una trilogía y no como de, pues ahorita vamos a pegar la segunda parte a ver qué pasa, ¿no? no. Sino que estaba pensada en su totalidad. Desde su concepción, ¿no? Sí. Ajá. Entonces vayan a verla, pero sí, no apto para pues estómagos sensibles y o pues niños. Sí, definitivamente no. Entonces, si son de gustos algo rudos, es la película ideal para ustedes. Ok, bueno, pues mi querido Alex, ¿qué crees? Rápidamente, así rapidísimo, Deadpool 3, porque ya nos vamos, el tiempo nos está comiendo. Pues rapidísimo, Deadpool 3, ¿qué pasó? Que esta semana liberaron la taquilla para que pudieran comprar los boletos en preventa, y así como lo liberaron, así se acabaron. Es una de las películas más esperadas, y ya hemos visto bastantes cosas que están revelando acerca de la trama. Definitivamente va a ser un trancazo en taquilla, Chío, pese a algunas cosas que han llegado a ocurrir dentro de pues este ron que ha tenido los trailers, que han tenido las presentaciones. La verdad, ha sido una campaña publicitaria bastante, bastante fuerte, bastante agresiva, en el sentido de que las redes sociales en esta situación prácticamente le han hecho el trabajo, todo el trabajo a Ryan Reynolds y a compañía, porque les ha ido fantásticamente bien y no han tenido ningún problema. La gente está esperando este producto y hemos visto algunas de las cosas que ya están por venir, algunos personajes que han participado en las películas anteriores de la cadena Fox, entre muchas otras situaciones que pues se vienen dando y se vienen filtrando cositas. Estamos a nada de presenciar Deadpool 3, y prácticamente, hasta donde se sabe, el cierre de esta trilogía. Sí, y que pues espera que Deadpool 3 venga a salvar lo que ha hecho mal en estos últimos tiempos Marvel, para darle otro respiro, y que pues a lo mejor empiece a hacer cosas tan padres que estaba, de los cuales nos acostumbró, ¿no? Pero sí, si hay una gran, gran expectativa. Creo que se le está apostando mucho a Deadpool 3. Espero en verdad que sea un buen producto, porque si no, yo creo que el mundo va a arder. Sí, no, yo creo que así, tal cual como lo predijo Ryan Reynolds, Deadpool es el personaje que es el Mesías de Marvel, ¿no? lo va a salvar. Sí. Es el grande problema de crisis creativa que está teniendo, y pues toda la carne del asador está echada en esta película. Siento que no va a demeritar, y tampoco va a crear comentarios negativos. La verdad, la expectativa está muy grande, y creo que sí, es posible que sea cumplida. Sí, pues esperemos, en verdad esperemos, y sí, yo creo que pues aquí nuevamente aplica el de la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca, y sí, Deadpool 3 sí ha manejado publicidad, sí le ha metido pues mucho dinero en la publicidad, pero creo que la mayor cantidad de publicidad que tiene en este momento, y que se está posicionando hasta donde se está posicionando, es por la propia gente, que pues ya se le queman las habas por ir al estreno y querer saber qué onda, qué va a pasar con este personaje, y aparte también el hilo conductual de la siguiente fase de Marvel. Sí, definitivamente veamos qué es lo que pasa a partir de este momento, y algunos productos de Marvel pues también ya están siendo desarrollados. Sin embargo, como dijimos, ahorita están viendo qué pasa con esta película, porque será prácticamente el punto de partida para lo que está por venir. Pues ya sabemos que el personaje que iba a desarrollar Jonathan Majors, pues ya no va a ser Kang, ha sido cambiado, y por lo tanto todas las películas que pues vienen en perspectiva en relación a este personaje pues ya no van a ser. Así como que también otra de las noticias de las que nos enteramos en esta semana fue que los hermanos Russo pidieron dirigir la quinta película de Los Vengadores, y que pues dijeron no, pues muchas gracias, no necesitamos tus servicios. Y la verdad, como que uno se queda, ¿cómo que les negaron a los creadores y a los directores de prácticamente ese recuerdo cinematográfico masivo, les haya negado la oportunidad de dirigir una secuela de Vengadores? La verdad, no sé, Marvel tiene sus planes, y creo que fue una muy mala noticia. Pues esperemos que, sí, es una mala noticia, porque sí, la neta, hicieron un muy buen trabajo, han hecho muy buen trabajo estos hermanos, y esperamos, ¿no?, que tengan un mejor plan, porque sí, como que de repente lleguen y te digan, oye, ¿por qué no hago yo algo? Es como, no sé si llegará, y Pues mira, ahorita, este, igual, no sé. Ahorita por el que están apostando es por este director de Deadpool. Pues a lo mejor por eso están apostando mucho, pero pues, yo en su lugar no hubiera dicho, espérame, déjame con ver cómo funcionan algunas cosas y te llamo. No cerrarla así como de tajo, ¿no? El rotundo, ¿no? Ajá. Sí, no, la verdad sí me sorprendió. Yo dije, bueno, pues dadas las cartas credenciales que han tenido, Capitán América y el Soldado del Invierno y las dos últimas de Vengadores, pues no puedo creer que lo hayan negado los hermanos Russo. Sin embargo, así son las cosas. Sin embargo, sí pasó. Así es, mi querido Chío. Bueno, pues mi querido Alex, muchas gracias. Vamos a también en espera de esta película de Deadpool 3. Y bueno, pues gracias por esta charla. Estaremos en contacto para la siguiente emisión. Por lo pronto, ten un buen fin de semana. Muchas gracias, mi querido Chío. Muchas gracias, querido auditorio. Ojalá se hayan divertido a lo largo de estos 60 minutos donde hablamos prácticamente de cine en efervescencia musical, en ese espacio llamado Cine Maniáticos con la buena y hermosa Chío. Un abrazote gigante desde Chalco de Díaz Covarrubias. Gracias a todos ustedes. Que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, mi querido Alex. Y bueno, pues nosotros también ya aprovechamos para despedirnos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía. Estaremos en contacto el día de... mañana no. Hacemos efervescencia musical hasta el lunes. Así que bueno, pues muchas gracias. Y yo les iba a decir rápido, para todos aquellos, ya que estamos hablando de cine maniáticos y que quieren ir a ver el cine, bueno, pues déjenme comentarles que el Ayuntamiento de Tlalnanalco estará proyectando Intensamente 2 el domingo 7 a las 14 horas en el Auditorio Municipal de Tlalnanalco, la entrada completamente gratuita. Así que si quieren ir a ver esta película, bueno, pues ya lleven a los pequeños. Es una película muy bella, muy bonita, que no solamente los pequeños podrán disfrutar, sino también ustedes, las personas mayores. Y... para el cine para todos de aquí de Ameca, estoy tratando de checarlo rápidamente, para decirles cuál será la proyección de este domingo. No sé, aquí está. ¡Uy, qué bella película! En la Casa del Pueblo se estará proyectando El Niño y la Garza. Es una bellísima película de los estudios Ghibli. Y bueno, pues lleven a toda su familia. Esto de esta película de Niño y la Garza es el 7, o sea, este dominguito, a las 12 horas en el foro La Esperanza. Si les gusta las películas del estudio Ghibli, bueno, pues esta película la amarán también. Así que, ganadora de varios premios, una película reciente, muy recomendable. Pero si no les gustan las películas del estudio Ghibli, se les va a hacer muy, muy aburrida. Así que, pero denle la oportunidad y van a ver que no se van a arrepentir, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy, muy requete bien. Quédense en sintonía de La Voladora Radio, a través de 97.3 de su FM o bien a través de internet. Buen fin de semana. Chaucito. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué barro! ¡Ah!